Hola amigos, hola amigas, bienvenidos, bienvenidas a este humilde programa de este humilde indígena con mucha humildad, siempre, venga, humildad ante todo. Gracias por vuestra participación en este programa, a los que participáis, y gracias por vuestra escucha a los que escucháis. Y espero que en un futuro pues todos vayamos participando, mandando un WhatsApp al número de teléfono 927-18-17-18. Ya os contaré este número, que es un número fijo, porque tiene de particular pues el poder mandarle un WhatsApp, porque entre otras cosas el indígena hace referencia al indígena digital que todos llevamos dentro, no al nativo digital, sino al indígena, indígena digital y musical. Vamos a empezar sin más vueltas con la primera intervención de, pues, de otro indígena. Vamos con él. Casi ya no veo el puerto. Un saludo para el indígena y para todos los oyentes del podcast. Me encanta. Nada, a ver si puedes poner algún tema o alguna canción chuli de esas que te sabes, ¿vale? Venga, un abrazo muy fuerte de Pablo. Gracias Pablo, pues esta canción de Leiva va por ti, como si fueras a morir mañana. Sé que te gusta mucho y que nos gusta mucho en general, pues a todos los que nos gusta la buena música, un musicazo. Pasamos pues a una indígena, en esta vez en femenino, amiga y familia. Bueno primito, pues me voy a estrenar. Una de mis canciones favoritas es Sabor de Amor. Me recuerda a muchas cosas bonitas, por supuesto, y sobre todo eso, a la esencia del amor. Sabor de Amor, de Danza Invisible. Que enhorabuena por tu proyecto y eres increíble, primo, lo dicho. Un besito, si alguien lo escucha, pues nada. Feliz tarde, un beso. Sus ojos y sus estás en abril. Sabor de amor. Muchas gracias, Yolanda. Esta canción creo que no es la que tú esperabas, pero sí, seguro te ha gustado. Y es que os confieso una cosa, voy a poneros las canciones que vosotros pedís, pero con un toque personal mío, bueno, mío, con mi elección personal, pues de versiones que considero curiosas y que no es que enriquezcan ni añadan cosas, sino que las reinterpretan. Y bueno, pues es una forma interesante de redescubrir la buena música de nuestra época, que es la mayoría de lo que escuchamos, ¿no? Nuestra propia música de nuestra propia época. Espero que te haya gustado. Yolanda, muchísimas gracias por tu mensaje de audio al número, lo repito para que quien quiera animarse, 927-18-17-18. Muchas gracias por participar. Audios, audios, y os pongo música y os pongo vuestra voz, que me encanta escucharos, y seguro que a toda la audiencia. Un besazo. ¿Qué deciros de esta versión? Pues una versión que se sale de la canción Creep de Radiohead y el grupo que la reinterpreta, que la versiona, Vintage Postmodern Jukebox. Y en colaboración con una voz, para mí un descubrimiento, un gran descubrimiento de la cantante Halle Reinhardt, finalista de la temporada décima del programa de televisión American Idol. Lo que viene siendo la voz o Got Talent, etcétera, pues Halle Reinhardt. Y como curiosidad, esta canción la he pedido para que la ponga Carolina Reinhardt. Fijaros qué parecido los apellidos, Halle Reinhardt y Carolina Reinhardt. Pues Carolina, espero que te haya gustado esta versión de esta canción zafa y una versionaza. Y como tú, que eres una buenaza, pues te lo pongo de mil amores. La próxima vez, si me escuchamos tu voz, pues muchísimo mejor, al 927-18-17-18. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Y tal como os he dicho, pues otra versión de la canción de Fool's Garden, Lemon Tree, versionada, remix, pinchada, toqueteada por Ale Farben. Queda muy curioso, ¿verdad? Queda como todavía más animada esta canción y bastante optimista, vitalista. Pues todavía un poquito más. Y esta la ha pedido Jesús Ignacio, mi primo y el marido de Carolina Reinhardt. Así que ya os he puesto en familia las canciones juntas. ¡Qué placer! Pues nada, ya sabéis, podéis pedirlas al 927-18-17-18. Cualquier comentario, cualquier saludo, cualquier cosita, un audio al WhatsApp del 927-18-17-18. Que por cierto, deciros que es un número de teléfono fijo, pero porque me he bajado la aplicación de WhatsApp Bass Business. Y con esa aplicación puedes tener dos WhatsApp en tu propio teléfono móvil, el WhatsApp de toda la vida y el de un número fijo, el del trabajo o el de tu casa o el que tú quieras. Lo puedes poner como predefinido para WhatsApp Business y ahí tienes dos WhatsApp. Seguro que durante el confinamiento para el trabajo a lo mejor alguno lo hubiera usado, hubiera tirado del invento. Cualquier duda, cualquier comentario sobre esto que os comento, pues también al propio WhatsApp Business del 927-18-17-18. Seguimos con la buena música. Te degollaré con un disco afilado. Enrique, un compañero y amigo de trabajo, nos pide la canción Bailaré sobre tu tumba, homenajeando a su tocayo Enrique San Francisco. El 1 de marzo se nos fue pues un gran cómico, un actor, no tan gran como cómico, no tan gran actor, y nada, nos acordamos mucho de, nos acordaremos tanto de Enrique, de Enrique San Francisco, de mi amigo Enrique y compañero, y de Siniestro Total, y nos acordaremos a través de Sex Museum, una versión de garaje, pues que suena así de bien. Mi guitarra, te aplastaré con mi piano, te desollaré, hey, con mis platillos y te trepanaré con mi órgano y bailaré sobre tu tumba. Mi canción favorita es Polvo en el Viento, del grupo Kansas. This song was written by an old friend of mine in the old days of Queen touring, years and years and years and years ago. We used to tour about 9 months of the year, and most of it in America. Gracias, padre, por participar con tu petición de la canción del grupo Kansas, Dust in the Wind, un clasicazo. Esta vez vamos a escucharla de las virtuosas manos guitarrísticas de Brian May, como todos sabéis, del guitarrista de Queen, y con una colaboración de una gran cantante de cuyo nombre ahora no me acuerdo, pero luego lo digo. Brian May, Dust in the Wind. Vais a ver que esa guitarra pues suena como tiene que sonar, de las manos de Brian. earth and sky, it slips away. All your money won't another minute buy. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. La verdad que esta versión bien vale la pena escucharla por el punteo que sustituye al violín, al mítico violín del grupo Kansas, pues ese arpegio de la guitarra de Brian May. La verdad es que breve, pero lo bueno si breve dos veces bueno, con su orquesta en acústico, violines, piano, gran versión. Kerry Ellis es la cantante que acompaña a Brian May, una cantante de musicales, pues tales como Los Miserables, Cats, pues una gran cantante de grandes musicales, una cantante británica. Vamos a acabar con una canción que voy a dedicar yo personalmente a una pareja de amigos míos que estaban pasando, pues no sus mejores momentos, pero el bache ya lo están pasando, lo peor ha pasado, y les quiero dar un besazo y muchos ánimos a Claudia y a Salva. A Salva y a Claudia, los dos por igual, que tienen por delante una gran tarea y que sus amigos y familia seguro estarán bien cerquita de ellos para lo que haga falta. Yo incluido. Un besazo muy grande. Espero que os haya gustado este programa. Podéis mandar cualquier comentario, texto, audio al WhatsApp, al business WhatsApp que tengo yo, el 927-1817-18. La canción que vamos a acabar, con la que vamos a acabar hoy, es de Gregory Porter, Liquid Spirit, Clapton Remix. Un remix animado, una canción animada, pues para estos tiempos, que lo que necesitamos es empezar el día animado y acabarlo, pues si cabe, todavía con más ánimo. Mucho ánimo para todos los que habéis tenido bien a escuchar a este humilde indígena digital. Muchos besos, muchos abrazos y mucho buen rollo, mucho ritmo. ¡Hasta luego! Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty cause a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Clap your hands now.